Marketing List 6. Vamos a sacar una nueva línea de productos. We're going to bring out a new line of products. Nuestra agencia de publicidad está de acuerdo. Our advertising agency agrees. Nuestra agencia de comunicación es cara. Our PR agency is expensive. Public relations. Estamos en un mercado en declive. We're in a declining market. Ofrecemos una amplia gama de productos. We offer a wide range of products. Ofréceles un esbozo general de la situación. Offer them an overview of the situation. ¿Cómo vamos a posicionar este producto? How are we going to position this product? Es inútil realizar cambios a estas alturas. It's pointless to make changes at this late date. Vamos a implantar un nuevo plan de marketing. We're going to implement a new marketing plan. Tenemos que centrar nuestra atención en el cliente. We have to focus on the customer. No estoy de acuerdo con tu previsión de ventas. I don't agree with your sales forecast. ¿Qué herramientas utilizáis para hacer previsiones? What tools do you use to make forecasts? Nuestra misión no es fácil de cumplir. Our mission isn't easy to accomplish. ¿Cómo vamos a gestionar estos recursos? How are we going to manage these resources? Los árboles no te dejan ver el bosque. You can't see the forest for the trees. Querer es poder. Where there's a will, there's a way. Voy a transformar esta empresa en una máquina eficiente. I'm going to transform this company into an efficient machine. Voy a implantar unos procesos de control. I'm going to implement control processes. Acabaremos mucho más competitivos, ya verás. We'll end up much more competitive, you'll see. La competitividad es la única alternativa. Competitiveness is the only alternative. No tenemos más remedio que bajar los precios. We have no choice but to lower prices. No forma parte de nuestra cartera de productos. It's not part of our product portfolio. ¿Qué papel desempeñaré en el futuro aquí? What role will I play in the future here? Hemos tenido que despedir a un vendedor. We've had to fire a salesman. Quiero analizar las ventas por línea de productos. I want to analyze sales by product line.